Radio Nacional de España presenta. Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el juego de los niños. Tercera parte. Esta noche de verano es noche de historias. Su noche, la de todos ustedes, la de los que desean vivir las más extraordinarias historias, como lo es la historia de El juego de los niños. Usted es audaz, arriesgado, valiente. Nunca nos ha defraudado. Y seguro que esta noche tampoco. Así que, atrévase una vez más. Quédese a oscuras o a la luz de la llama de una vela. Todos, usted, y también usted. Y vivamos lo que ocurre en una isla. La isla de Tad, para pasarlo de miedo con miedo. La isla de Tad ahora está en su mente, en sus neuronas. Neuronas que se estremecen en un gran silencio. Un silencio pesado, sórdido, angustioso, escalofriante. Es el silencio del horror, el silencio que pavorosamente reina en la isla de Tá. La isla de Tá, una isla a la que, con el ánimo de descansar, llega un matrimonio, Malco y Nona. Pero en la isla, nadie. Ven a unos niños, solo a unos niños. ¿Y los demás? Las mujeres, los hombres, ¿dónde están? Malco recordaba la isla de color rojizo, pero es amarillenta. Amarillenta porque de tal color son las diminutas bolas que la cubren, como si fueran de polen. ¿Qué son esas bolas? Malco nunca las había visto. Las ha llevado el viento. Las ha depositado una extraña lluvia. Y el silencio. Tampoco hay gaviotas. O sí, una, pero muerta. Malco y Nona no saben que en la isla de Tá ocurre algo terrible. El horror de los horrores. Y mientras ellos están en la isla, en el continente, en la costa, siguen apareciendo cadáveres de personas asesinadas. Les advierto que, a continuación, el que se atreva a seguir viviendo esta terrible historia puede que sea presa del pánico. Pero usted, ya lo he dicho, es valiente. Todos. Nadie dejará de escuchar nuestro sonido. El sonido del miedo. Escribió Jean Rostand. Para el biólogo, el hombre es un animal. Un animal como otro cualquiera. Su especie no es más que una de las 800 o 900 mil especies animales que actualmente pueblan el planeta. Una especie más. Palabra de biólogo. El Homo sapiens. Son todos hombres sabios, bien que a menudo incluso en nuestras regiones civilizadas su comportamiento desmienta esa designación específica. Su comportamiento. Nuestro comportamiento. ¿Cómo juzgan nuestro comportamiento las demás especies? Porque nosotros, sí, somos capaces de grandes obras. Pero también capaces de poner en peligro nuestra propia especie, a las demás, a todo el planeta. La respuesta en la isla de Ta. Malco, a quien únicamente se le cruzara un perro arrastrando la lengua, caminaba solitario por una de las calles del pueblo, mirando distraídamente a su alrededor, quizá con la esperanza de poder saludar a alguien. El sol le hacía sudar. Cada vez era más fuerte el calor. Resulta raro en pleno día escuchar en una calle tan solo los propios pasos. Pero se detuvo repentinamente al ver cerrarse la ventana de una casa. Tras unos instantes de indecisión, se llegó hasta la puerta de aquella casa en la que una ventana le hiciera pensar que tenía que haber alguien dentro. Nadie le respondió. Acabaré gritando. Pero la puerta, a una débil presión de su mano, se abrió. Malco, prudente, por temor a que lo consideraran un entrometido, entró dando unas palmadas. ¡Buenos días! Nadie. Malco, atreviéndose, abrió una puerta que daba a un humilde dormitorio. La habitación, presidida por una cama matrimonial deshecha, estaba en el más completo desorden. Una figura de porcelana, cayendo de un anticuado tocador, le sobresaltó. No hay ni fantasmas, se dijo con una débil sonrisa, procurando tranquilizarse. Iba a recoger la figura hecha pedazos, pero la ventana le llamó la atención. Era la que había visto cerrarse, cosa que comprobó mirando hacia la calle. El pasador está echado. Esto tuvo que hacerlo alguien. La ventana no pudo cerrarse por sí sola. ¿O sí? No sé. Salió de la habitación, ya sin preocuparse de la figura caída, sospechando que estaban jugando con él al escondite. Pero tampoco había nadie en las demás estancias de la casa. En la última que entró, era con seguridad el cuarto de los niños, aunque apenas hubiese juguetes en él. Malco reparó en un libro colocado en una estantería. Lo cogió con una sonrisa. Pilgrim en el Polo Norte era su título. El libro estaba sucio, desencuadernado y muy sobado. Habrá pasado por las manos de todos los niños de la isla. Nunca había visto una colección tan impresionante de manchones de todas las clases. No cabe duda de que al menos una de las aventuras del osito Pilgrim es conocida por los pequeños de Ta. El osito Pilgrim era un personaje muy popular creado por Malco, cuya vocación de escritor se había dado a conocer de una forma tan peculiar que hasta sorprendió al propio interesado. Una noche, estando invitado a cenar en su casa un escritor de novelas policíacas con el que trabara amistad durante el servicio militar, le oyó contar un cuento a los niños antes de que fueran a dormir, como era su costumbre. El cuento entusiasmó al escritor. Le animó a que aquello que inventara para entretener a sus hijos lo escribiera. Él se encargaría de encontrarle editor. El éxito fue fulminante. Así, abandonó su despacho de abogado. Lo que no sé, Osito, es si les gustas o no a los niños de esta isla. Pero suponiendo que no son diferentes a los demás, puedes estar orgulloso de divertir también a los pequeños de Ta. La verdad es que no esperaba encontrarte aquí. Malco, dejando el libro en la estantería, salió a la calle. El sol le cegó por unos instantes. No oyó el murmullo de unas cuantas voces que provenía de algún rincón de la casa. Este calor. Nona miró las aspas de los ventiladores que comenzaban a perder fuerza, como si se cansaran después del arranque, que había sido tan engañoso como prometedor. Se agachó para coger un periódico y abanicarse con él. De hace 15 días. Nona, dándose aire, pensó en sus hijos. Habían estado a punto de llevárselos consigo de vacaciones, como siempre hicieran, pero después de 10 años de estar casados, estimaron oportuno el estar solos, aunque fuera por una vez. No obstante, Nona les echaba de menos. Seguro que, a aquellas horas, ya habrían recorrido sin descanso de estar allí todo el pueblo. Pero, por otra parte, concluyó que estaba mejor en la ciudad con la abuela. La isla, pese a lo que de ella le contara a Malco, no parecía ofrecer ninguna perspectiva, ni tan siquiera la de descansar. Por el momento, ignoraba si efectivamente estaba habitada. Se desabrochó la blusa. Sus senos, aunque hubieran dado el pecho a sus dos hijos, se mantenían erguidos, ahora más turgentes al estar en los últimos meses del embarazo. Pocos días para... Pero en la isla, si no hay médico, si el parto se adelanta. La cabeza de un niño, asomando por la ventana que estaba a su lado, le ahuyentó su repentina preocupación. El niño, sin moverse, la miraba con intensidad. Nona le sonrió. Entra, pequeño. Pero el niño, sin pestañear, siguió mirándola con ojos grandes, muy abiertos, sin ninguna expresión en su rostro. Nona, algo desconcertada, observando atentamente al niño, acabó intuyendo que no era precisamente a su rostro a donde miraba el pequeño. Era a sus senos, que asomaban casi completamente por la blusa desabrochada. Es absurdo. Y llevada por un pudor que consideró increíble, dado quien estaba ante sí, se abrochó la blusa. Cuando dirigió la vista a la ventana, el niño se había ido. Malco, tras mirar a través de un escaparate, entró en la tienda. ¿Hay alguien? Silencio. Un pesado silencio le rodeaba, roto tan solo por el vuelo de los moscardones. La tienda, en la que había de todo, como si se tratara de un rudimentario supermercado, estaba invadida por montañas de latas, botellas y cajas. Tomaré una lata de sardinas. A Nona le gustan. Y esta es una buena marca. También una de berberechos y otra de cangrejos. Pero no puede tomar marisco. Así que los espárragos pueden servir. Y croquetas también. Habrá que calentarlas. Si Nona estuviera dispuesta a cocinar, podía llevar mejor las salchichas. Malco fue guardando todo en una bolsa que cogiera a la entrada de la tienda, junto a la caja registradora. Ya es suficiente. Se encaminó hacia el mostrador donde estaba la caja registradora, pero se detuvo al ver una graciosa muñeca de muchas pecas, tantas como las que tenía su hija, por toda la cara, que casi formaban una mancha entre los ojos. La cogió para examinarla. Con el traje típico de los isleños. A Esther le agradará una compañera así, no me cabe duda. Le entusiasman las muñecas. Pero hay tiempo, se lo diré a Nona, que venga a verla. Dejó la muñeca y se llevó un sombrero de paja para su mujer. En el mostrador, una caja registradora, un modelo anticuado, tanto que él hacía muchos años creía desaparecido. Sacó de la bolsa cuanto comprara para mentalmente ir sumando los precios. Y acabó volviéndose para mirar de nuevo a la muñeca. Seguro que a Esther le gustará. Y decidido, fue en su busca. Puso a la pecosa con las demás cosas. Al guardar de nuevo en la bolsa lo que había comprado, una lata cayó al suelo. Malco, después de contar el dinero y dejarlo sobre el mostrador, se agachó por la lata, murmurando: es como si en esta tienda se hubieran reunido todas las moscas del pueblo. Si la lata hubiera quedado unos centímetros más lejos, ya completamente detrás del mostrador y no a uno de sus lados, Malco habría visto el cuerpo de una mujer en medio de un charco de sangre seca y negruzca. La mujer, mutilada, estaba cubierta de moscas, como dos cuerpos más que yacían en la trastienda. Si Nona hubiera sabido que Ta contaba con una centralita telefónica que se instaló hace unos años con la finalidad de que los ingenieros llegados a ella pudieran mantenerse en contacto de un extremo a otro de la isla debido a un plan sin resultado de prospecciones petrolíferas, el oír el timbre de un teléfono no la habría sorprendido, tanto que se puso en pie de un salto. Pero, ¿dónde está? Suena por ahí. Cuando acertó a dar con el teléfono del bar, colgado en una pared junto a un mugriento servicio que era tanto para hombres como para mujeres, dudó en contestar. La llamada, con toda seguridad, pensó, no era para ella. Si es un recado, diga, ya no hay nadie. Tardé demasiado. Y volvió a sentarse al lado de la ventana. Se acordó de sus hijos y del osito Pilgrim. Sonrió. Y su amigo, el ratoncito Keaton, le preguntó: ¿dónde estás? Pilgrim, mirando a su alrededor, respondió: donde se cree estar, pero donde no se está. Y el osito se rascó una oreja. ¿Donde se cree estar, pero donde no se está? Al igual que yo. Malco, de regreso al bar, se detuvo. Risas. Son de niños. Pero no veo a nadie. Ni en la calle, ni en las casas. Estoy solo. Juegan al escondite. Se están entreteniendo a mi costa. Quieren que les descubra, que les busque por todas partes. Les divierte el mantenerme intrigado. Sí, eso es. Pero si si aparento no hacerles ni el más mínimo caso, entonces serán ellos los que acabarán presentándose ante mí, curiosos por mi indiferencia. Las risas cesaron. Malco creyó oír en alguna de las casas rápidas pisadas. Se van a otra parte. Y resistió la tentación de mirar al lugar del que creía le llegaba aquel ruido, como el de un grupo de niños pisoteando una escalera. Al seguir caminando, reparó en un viejo edificio sobre cuya puerta colgaba un letrero descolorido, sin apenas letras. La escuela. Le llegó del interior de la escuela una canción infantil. Alguien canta. Y entró en la escuela. Era una niña la que cantaba, de espaldas a él, sentada en el primer pupitre, inclinada sobre la tabla. Parecía sorda en su trabajo con cera plástica. Malco se acercó a ella. Hola. La pequeña ni le miró. Malco, dejando estiradas sus piernas en el pasillo, se acomodó como buenamente pudo en el pupitre de al lado. La niña, sin interesarle tan siquiera su presencia, frotaba entre sus manos una masa de cera plástica como pretendiendo darle forma tubular. ¿Te ha comido la lengua el gato? Malco confió en que obtendría la clásica respuesta, que era en los niños como un movimiento condicionado, pero por primera vez no hubo contestación a la tradicional pregunta, considerada por algunos como fruto de una aguda psicología. Esto es increíble. La niña, de perfil, tenía una nariz respingona, muy graciosa. ¿Eres como Esther? La pequeña no sintió ninguna curiosidad por aquella Esther que él mencionara, aunque se le pareciera. Esther es mi hija. La niña levantó la vista y miró el encerado. Malco también lo miró. Pero, ¿cómo es posible? Allí, en la pizarra, escrita con letras mayúsculas y con faltas de ortografía, leyó la más grande obscenidad que a mente humana se le pudiera ocurrir. Estaba dedicada a la maestra y debajo, pintado groseramente, de exageradas proporciones, un falo. La niña, observando al sorprendido hombre por el rabillo del ojo, acabó riendo. Malco, confundido, no sabía qué decir. Aquello se le antojaba absurdo, irreal, como producto de una estúpida pesadilla. Invadido por una extraña angustia, intuyendo lo que la pequeña quería hacer con la cera plástica, sacó de la bolsa la muñeca que comprara y se la tendió, con una expresión que era como si le estuviera rogando que la cogiera, que así olvidase la inmundicia que temía estaba formando. La pequeña, con una débil sonrisa, dejando la cera plástica en la tabla del pupitre, tomó la muñeca con sus dos manos. Malco, viendo cómo la niña acariciaba a la muñeca, se serenó algo. ¿Te gusta? Sí, claro que sí. Tiene que gustarte. Es una muñeca preciosa. Pero la pequeña, de repente, se puso en pie. De su rostro había desaparecido la sonrisa. Su mirada penetrante, fría, sobrecogió a Malco. Todo ocurrió en un fugaz instante, sin dar tiempo a que Malco se levantara. La niña arrojó la muñeca a sus pies con toda su fuerza, rompiéndole la cabeza. Después la pisoteó con rabia, profiriendo nerviosos gemidos como los de una bestia salvaje, y se fue corriendo por el pasillo formado por los pupitres, perdiéndose en la calle. Malco, aún sentado, contempló atónito la muñeca destrozada. ¿Te perdiste? Oh, no. Di una vuelta. No quería que ella notara que algo le preocupaba. Algo que ni él sabía que era. Que jugaran con él al escondite, por la actitud de la niña, tal vez. Pero esas cosas, en la gran ciudad, no eran extrañas. Ocurrían con frecuencia. Trabajo para el psiquiatra. Ah, nona, toma. Un sombrero. ¿Y de paja? Es bonito, Malco. Me gusta, de veras. Y eso que lo que es tú no sueles acertar. Ya, ya lo sé. Pruébatelo. Nona, echando los cabellos hacia atrás, con un movimiento de cabeza que a Malco siempre le agradaba mucho, tal vez por lo que el gesto tenía de muy femenino, se puso el sombrero. ¿Qué tal? Muy bien. O sea, que te gusta. Mucho. Nona, abrazándole, le besó. Pero cariño, tengo hambre. Traigo unas cosas. Espero que sean suculentos manjares. ¿Has visto a alguien? ¿A alguien? No, no. ¿A nadie? Bueno, solo al osito Pilgrim. ¿A Pilgrim? ¿Es que vive en esta isla? En una casa en la que entré porque creí que había alguien. Me encontré con uno de mis libros en la habitación de los chicos. ¡Eso es magnífico! ¿Magnífico por qué? Lean las aventuras del osito Pilgrim, famoso hasta en la isla de Ta, el lugar más inhóspito del mundo. Lean las aventuras del osito Pilgrim. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tampoco has visto a nadie? A un niño. Un niño de la edad de nuestro David. ¿Entró? No, estuvo detrás de esa ventana. ¿No te habló? No, no me habló. Nona no le hizo referencia de la extraña impresión que le causara la mirada del pequeño. Tal vez, opinó, se equivocó al juzgar la actitud del niño. Bueno, Nona, aquí tienes de sobra para calmar tu apetito. Pero el pensamiento de Malco estaba en la niña que rompiera la muñeca impulsada por una especie de repentino odio. La muñeca la había dejado en el cubo de la basura de la escuela. Adquiriría otra cuando volviera a la tienda. Por primera vez, desde que estaban casados, se ocultaban algo. Malco. ¿Qué diablos? Hay teléfono. ¿Teléfono dónde? Aquí, en el bar, junto al servicio. En un lugar asqueroso. ¿Cómo diste con él? Hubo una llamada, pero cuando me decidí a contestar, ya habían colgado, así que no sé quién era. Supongo que no un niño. Porque hasta ahora solo hemos visto a chicos. Y esta isla no es precisamente la de Jauja. En la costa nos dijeron que no había comunicación con Ta. Será una centralita local. No obstante, bueno es saberlo. En fin, madame, usted se sienta. Es para mí un placer el servirla. Pero Malco seguía pensando en la niña de la escuela. No se imaginaba a su hija hacer una cosa así. Quizá la pequeña no se daba ni tan siquiera cuenta del significado de aquella frase obscena, tanto que era capaz de herir a cualquier sensibilidad, por muy primitiva que fuera. Le pareció un asunto morboso, de ahí que no estuviera seguro ni de sus propios pensamientos. Si le dijera a Nona lo que había ocurrido, tendría que repetirle la obscenidad, y para eso se sentía incapaz, como de hacer mención a lo que intuyó que la niña estaba modelando. Definitivamente, no le contaría nada. Nunca. ¿Podrías inspirarte en Ta para escribir una aventura del osito Pilgrim? ¿El osito Pilgrim en una isla de niños? Solo niños. Puede que sea una buena idea. Malco, siguiendo la indicación de su esposa, se llegó al aparato. Al menos, hablando con otra persona, tendría la oportunidad de preguntarle acerca de los isleños. ¿Diga? Oiga, no le entiendo. ¿Podría, por favor? Oiga. ¿Quién era? No sé. ¿Qué te dijo? No entendí ni una palabra. ¿Un hombre? No, no, no. ¿Una mujer? Bueno, puede que una muchacha. Quizá no lo entendí porque hablaba otro idioma. Puede tratarse de una turista, aunque también podría tratarse de un chico. A cierta edad, apenas hay diferencias en las voces de los jóvenes de distinto sexo. Hasta incluso cabe la posibilidad de que fuera un niño. Por favor, Malco, no sigas. En resumen, que ni idea, ¿no? Siéntate. Otra vez. ¿Quién es? ¿Quién será usted? ¿Quiénes somos nosotros, pues? ¿Quién? Acabamos de llegar a la isla. No. Pero por favor, hable más alto, más alto. Ayuda. ¿Por qué ayuda? Tienen que... No, ayuda. Pero no podemos entender. Maldito sea. Ha cortado. Eso creo. Era la misma voz. Sí, sí, la misma. ¿Y qué quiere? No lo sé. Malco prefirió no decir nada a Nona hasta que la situación se aclarase, pero comenzó a pensar que alguien realmente les necesitaba. ¿Pero quién? ¿Y en dónde? ¿En qué parte de la isla? Aunque también podía tratarse de una broma, una nueva forma de divertirse de los niños. Lo que más le intrigaba es que los pequeños no hubieran ido también a la siembra, sabiendo que con tal motivo siempre se celebraban fiestas. Si estuviera Leocadio con nosotros. ¿Por qué te has acordado de él? Porque escribe novelas de misterio. ¿Y? Sería feliz en Ta. La isla... No, lo tengo. Ta, la isla del misterio. ¿Un buen título? Sí. Aquí sería feliz. Malco también lo creyó. Dio la razón a Nona, y eso que ella no sabía nada, a no ser, pensó, que su esposa le ocultara algo como él hacía. Intrigado, probó los espárragos. De buena gana, si supiera dónde hacerlo, llamaría a la persona que le habló por teléfono, y la idea de irse de la isla pasó por su mente. Las maletas, en cuanto estuvo de nuevo bajo el sol, había quedado empapado de sudor. Nona, a su lado, con el sombrero de paja calado hasta las orejas, satisfecho su apetito, se mostraba animada. Miraba curiosa las casas de la calle por la que se dirigían hacia la fonda. ¿Cuánta gente vive en la isla, Malco? Pues, según mis cálculos, unas 400 personas. Creí que vivían muchas menos. ¿Y todas en este pueblo? No, en caso de seguir todo igual a cuando estuve aquí. Algunas familias están diseminadas por otras partes de Ta. Cuidan de campos, habitan en otras calas. Malco, ¿esa es la tienda? Sí, esa es. ¿Y no había nadie en ella? No, tampoco. ¿Hay algo que poder comprar para nuestros hijos? Ya sabes que ellos esperan... Sí, sí, tienen cosas para ellos típicas. Nona entró en la tienda. Malco iba también a pasar al interior del establecimiento, pero reparó en una puerta al otro lado de la calle. Acababa de cerrarse. El viento no podía haberlo hecho, porque no había viento. Tenía que haberla empujado a alguien. Malco fue apresuradamente hacia ella, pero... ¿Qué ocurre? Oh, Malco, me asusté. ¿Por qué? Echaste a correr. Es que... Me pareció ver a alguien. Un momento. Aquí, en la tienda. Huele mal. Sí, cierto. Un olor muy desagradable, como si... Allí hay muñecas. Hay demasiadas moscas y no las soporto. Además, este olor... Seguro que se está pudriendo algo. Ya veré las muñecas. Vámonos, Malco. Salieron de la tienda. Nunca verían los cadáveres que había en ella. ayudo? ¿Tú, con todas las maletas? Déjate de bromas. No serás Superman. Ya quisiera. ¿Y la fonda? No tardaremos. Quizá ya no exista. Seguro que sí. A Malco, los andares de Nona le hicieron sonreír. Estaba encantadora, como en las dos ocasiones anteriores. Tenía algo del osito Pilgrim en su caminar. Quizá fuera aquella forma de colocarse las manos a la altura de los riñones, echando el cuerpo hacia adelante, como si le pareciera poco su abultado vientre. Resultaba graciosa, pero no le diría que durante unos instantes la comparó con el osito Pilgrim, a quien ya consideraban como un miembro más irreal de la familia. Malco pensó en sus hijos. Tal vez David y Esther le dieran una explicación convincente acerca de aquel polvo amarillo que pisaban. Sus hijos, por fantasía, no se quedaban atrás. Tenían más que él. Algunos de sus libros estaban concretamente inspirados en los que David y Esther se imaginaban. También Nona colaboraba. Él, en el fondo, firmaba en nombre de toda la familia. El osito Pilgrim había cambiado su vida. Se lo agradecía. No estaba enojado con él, pero sí cansado de su propio personaje. No obstante, jamás tendría el suficiente valor como para hacerlo desaparecer. Para él, ya era casi de carne y hueso. Sería como dar muerte a un animal querido, quizá más que a un animal. Tal vez fuera como dar muerte a un miembro de la familia. El osito Pilgrim acabaría envejeciendo con él. La próxima vez... ¿Qué? Viajamos con lo puesto. ¿Y con la caña de pescar? Desde luego. Entonces, también mi... No, me niego. ¿Música? ¿Bailamos? Un momento. ¿Dónde hay música? Hay alguien. ¿Qué vas a hacer? Creo que esa música proviene... Sí, de aquella calle a la derecha. Iré a ver. Nona se sentó sobre la maleta grande mientras Malco se adentraba en la otra calle, siguiendo la pista que le daba la música cada vez más cercana. Sale de esa casa. La puerta estaba abierta. Malco entró en la casa. En el comedor, en cuya mesa había restos de comida, encontró un transistor a todo volumen. Bajó el sonido y gritó: ¡Oigan! ¡Por favor! ¡Diablos! ¿Quién será él? ¡Se acabó la fiesta! Y salió a la calle. No habían dado más que unos cuantos pasos cuando el transistor volvió a funcionar al máximo volumen. Malco, malhumorado, entró rápido en la casa. Miró en todas las habitaciones. No había nadie. ¡Ya basta! Y dio un portazo, pretendiendo así evidenciar que la broma le comenzaba a resultar pesada. Pero poco antes de llegar a donde le esperaba Nona, la música cesó. Me crispan. ¿Hablaste con alguien? No. ¿Pero qué era? Una radio que dejaron encendida. Ahora no se oye música. No. Malco, no me cabe duda. ¿De qué? Existen los fantasmas. Malco, al entrar en la fonda, se dirigió al mostrador que presidía el vestíbulo, adornado con plantas que procuraban disimular las desconchadas paredes, no pintadas desde hacía años, en las que colgaban algunos cuadros baratos, comprados seguramente a algún pintor callejero. Pulsó varias veces, presionando con una fuerza que no era necesaria y que se debía a su contenido mal humor. El timbre que estaba sobre el mostrador. Cuando se convenció de que nadie parecía dispuesto a recibirles, dio un manotazo al timbre. No es posible, no es posible. ¿Qué hacemos? Esperar. Malco, nos vamos a pasar las vacaciones esperando. Aquí al menos no hace calor. Tras el mostrador, adosado a la pared que quedaba debajo de una escalera, estaba el casillero con las llaves de las habitaciones. A un lado, junto a una mesa, una pequeña centralita telefónica. No te esfuerces, Malco. Es inútil. Malco hizo girar el libro de entradas tras apartar el bolígrafo que tenía encima. Buscó la última hoja en la que hubiera escrito algo. En ella, con fecha de 7 días antes, estaba registrada la entrada de una familia, un matrimonio al que se le diera la habitación 8 y su hija, que tenía la habitación 10. Eran de nacionalidad sueca. Figuraba el número de sus pasaportes. Ninguna anotación indicaba que se hubieran ido. Malco pasó al otro lado del mostrador. En el casillero estaban todas las llaves, menos las pertenecientes a las habitaciones 8 y 10. Allí se encontraban también los pasaportes de los turistas en sus correspondientes huecos del casillero. ¿Hay baño? Sí. Estoy empapada. Mira, pasaportes. Hay turistas. ¿De dónde? Suecos. Eso significa que no somos los únicos forasteros. Son los únicos que figuran en el libro de entradas. Así que lo que es por habitación no debemos preocuparnos. Hay 15 y solo 2 están ocupadas. Se trata de un matrimonio y su hija. Este es el de la hija. El pasaporte. Una joven de 16 años, casi albina. Diría que me sonríe. ¿Qué dices? Que me sonríe desde la fotografía. Ya creía que... Malco, ¿quién hizo las llamadas sería la chica? Pudo ser. Las llaves de las habitaciones que ocupan no están. Así que pueden hallarse arriba. Iré a comprobarlo. ¿Y si se molestan? Sabré disculparme, no te preocupes. Cuando Malco alcanzaba el primer piso... ¡Malco! Oyó gritar a Nona su nombre... Bajó la escalera dando saltos. Nona, en la puerta de la fonda. ¿Qué ocurre? Mira. ¿Qué? En la calle. No hay solo niños. Un viejo. Salió de aquella calle. ¿Y parece correr? A su edad, la verdad. Resulta gracioso. Se casi no puede con los pantalones. No deja de mirar sus espaldas. Malco, allí tienes la explicación. Sí, un niño. El viejo se ha escondido detrás de aquellos bidones, pero el pequeño no tardará en descubrirlo. ¿Y por qué? Al viejo le delata la sombra de su bastón. Antes de que me dé cuenta, estaré jugando así con mis nietos. El niño avanzaba sigilosamente. El viejo cada vez se esconde más, pero esa sombra... Saldré a preguntarle. Malco se volvió para dar un beso a su esposa, pero ella le sobresaltó. ¡Lo están matando! ¿Qué dices? ¡Mira! ¡El niño está golpeando al viejo! En cuanto llegó a él, le cogió el bastón y... Malco se sintió paralizado por el horror al ver en la calle cómo el niño daba furiosos golpes con el bastón en la cabeza del anciano. ¡Por Dios! ¡Haz algo! ¡No! ¡No puede ser! Malco salió corriendo de la fonda. ¡Basta! ¡Basta! El niño, al oír a Malco, se volvió amenazadoramente hacia él. Malco caminó con prudencia, acercándose al pequeño que mantenía en alto el bastón ensangrentado. Pero Dios mío, ¿qué has hecho? El niño, sin dejar de amenazarle, sonrió. Te has vuelto loco. Dame el bastón. Malco, tendiéndole la mano con la boca seca, intentó congraciarse con el niño. Estabas jugando, eso es. Y pasó algo inesperado, ¿verdad? Ni tú mismo sabes lo que acaba de suceder. Vamos, pequeño, dame el bastón. No te haré nada, te lo prometo. Solo quiero el bastón. Es para que no te hagas daño. Después auxiliaremos a tu abuelo. Tal vez todavía se pueda hacer algo por él. Pero no hay que perder tiempo, ni un segundo. ¿Sabes dónde vive el médico? Niño, por favor, el bastón. A Malco le impresionó la expresión de crueldad que tenía el niño. De repente creyó estar ante el más abominable de los monstruos. Pero en cambio, Aquella débil sonrisa en el rostro del muchacho le daba un aire muy infantil de ingenuidad. Por favor, no me obligues. Pero el niño, de un salto, se plantó ante él. Malco sintió un fuerte dolor en el hombro. El muchacho le había dado con el bastón. Antes de que lo alzara nuevamente, Malco le contuvo. Forcejearon durante unos instantes hasta que Malco pudo hacerse con el bastón. Entonces, el pequeño, encolerizado, retrocedió. Ahora, quieto. ¡Mi bastón! ¿Quién eres? ¡Mi bastón! ¡Contesta! ¡Mi bastón! Y el muchacho echó a correr con pasmosa agilidad y desapareció por una de las calles. Malco comprendió que sería inútil seguirle. Se inclinó sobre el viejo y le observó atentamente. Muerto, Dios mío. Tiene el cráneo destrozado. Y Nona sigue en la puerta de la fonda. No debe ver esto. Tomó al viejo en sus brazos y desapareció a la vista de Nona por la primera de las esquinas de la calle. Malco, al pasar ante una gran puerta, se detuvo. Era un almacén. Entró en él, dejando el cuerpo del anciano sobre un montón de paja. No puedo hacer otra cosa. Cruzó las manos al viejo y le bajó los párpados. Iba a cubrirle con una lona cuando un alarido de Nona le hizo estremecerse, y al doblar la esquina vio con gran espanto que el niño estaba frente a ella. Cruzó la calle vertiginosamente. Nona, acorralada contra la puerta, no sabía cómo defenderse. Él tomó el bastón que dejara tirado en el suelo. ¡Quieto! Antes de que el niño se abalanzara sobre él, le dio con el bastón. El pequeño, alcanzado en el estómago, se retorció de dolor y cayó pesadamente al suelo. ¡Malco! ¿Qué has hecho? No sé. ¡Has pegado a un niño! ¿A un niño? Esta criatura acaba... Lo sé. Pero es un niño, solo un niño, Malco. Te he visto darle con el bastón. En tu rostro me has dado miedo. Había odio en ti. Nona, el pequeño... No, pero ha desaparecido. ¿Cómo se ha ido? Déjalo, Malco. Es peligroso. Te lo ruego. ¿Qué pasó, Malco? Jugaban y... ¿Y el viejo? Le he dejado en su casa. Mientes. Nona, yo... El viejo ha muerto. ¡Oh, Dios mío! Quiero irme. ¡Ahora! Ese niño se ha vuelto loco. Su mente está perturbada. Es posible que hasta ahora nunca se manifestara su demencia. Tuvo que suceder precisamente al llegar nosotros a la isla. Una contrariedad terrible. Pero hay que avisar a los demás. Tienen que saberlo cuanto antes. ¿Dónde están? ¿Qué hará si vuelve el niño? Según reaccione. Ambos se quedaron mirando la solitaria calle. No se atrevían a decirse lo que bullía en sus cerebros. Entremos. Y Malco la besó. Ella lloraba. De saber lo que en aquellos momentos estaba aconteciendo, nuevamente hubieran sido presas del horror. El niño, tras entrar sigilosamente en el almacén donde Malco dejara el cadáver del viejo, tomó una afilada guadaña y la clavó muchas veces, infinidad de veces, en aquel cuerpo ya sin vida. No tardaron en aparecer otros niños que, sirviéndose de cuantos objetos cortantes encontraban en el almacén, secundaron al pequeño con risas nerviosas. Jugaba. Algo espantoso sucede en la isla de Ta. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en ella? Lo sabrá. Lo sabrá si se sigue atreviendo a por medio de nuestro sonido del miedo, vivir más y más intensa, trepidante, audazmente, la historia de El Juego de los Niños. Puede que los niños no sean culpables de nada. Puede que ellos, sí, ellos, solo jueguen. O que crean estar jugando. Solo jugando. O también es posible que ya no sean niños. Lo sabremos. ¿Se atreve a enfrentarse a una dura realidad? Seguro que sí. Ustedes, todos los miembros del Club Historias, son osados, intrépidos, valientes. Así que, en la siguiente noche de historias, volveremos a estar todos en la isla de Ta para pasarlo de miedo, con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El Juego de los Niños, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Pilar Socorro, Lourdes Guerras e Inocencio Martín. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.